AIEP y la Cruz Roja de Chile nos hemos unido para apoyar a nuestros compatriotas de la zona sur austral que han sido afectados por los incendios forestales, de los cuales todos ya tenemos amplio conocimiento. Y lo hemos hecho de una manera bastante específica. Creemos que es prioritario en este momento apoyar con elementos de protección personal, elementos de aseo e higiene, y hemos dispuesto de nuestras sedes a lo largo del país, Osorno, por supuesto, atendiendo en horario continuado desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas, para que todas las personas que quieran colaborar con antiparras, guantes de cabritilla, casco, mascarillas antipolvo, N95, o papel higiénico, jabón gel sin enjuague, toallitas húmedas y gotas oculares, lo puede hacer en AIEP. Nosotros canalizaremos, recopilaremos y llevaremos todo esto para que la Cruz Roja posteriormente lo haga llegar a la familia y sobre todo a la gente que está trabajando en la zona afectada. Así que la invitación a todas las personas para que nos puedan apoyar, para que Osorno se destaque una vez más por su tremendo corazón y por su tremenda capacidad de ayuda a quienes más lo necesitan. Así que la invitación está hecha y ojalá ustedes nos puedan ayudar.